Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola, hola, muy buenas tardes. Feliz día a todos los quilmeños y a las quilmeñas en su día. Feliz día, Quilmes. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos al quinto programa de Alta Tarde. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, 2 horas donde, como todos los programas, tus artistas preferidos suenan por dos. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Premios, sorteos, buena onda, historia, efemérides. Somos Radio FM Box 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Resumiendo, a partir de ahora, nosotros de este lado y ustedes del otro lado empezamos a disfrutar de estas 2 horas de Alta Tarde. En la operación técnica, Damián Espadea, el genio, el único Damián Espadea. Mi nombre es Sergio Saloíña y a partir de ahora, hasta las 4 de la tarde, te vamos a hacer muy buena compañía. Vos sabés que todos los miércoles tus artistas preferidos suenan por dos. En Alta Tarde vas a estar escuchando hoy a Rien, New Garden, New Order, Black Box y otros excelentes artistas más. Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas. Tarde hermosa en Baires. Y como todos los miércoles entregamos premios, hoy también vamos a estar regalando en el día de hoy, momento de empezar a jugar. Hoy regalamos nada más y nada menos que una caja de bombones de frutas 100% natural. Los premios, como todos los miércoles, son gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Qué tenés que hacer para participar de los premios? Es muy fácil, nos dejás al 11-6400-7047 un WhatsApp grabado o escrito. Además, podés pedir temas, saludar a quien vos quieras y vas a estar participando al final del programa por una caja de bombones de frutas. Regalo gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Pero, como digo siempre, todo lo que brilla no es oro. Los premios los vas a ganar todos los que acierten la siguiente pregunta. Todos los miércoles tiramos distintos tipos de consigna y hoy te vamos a estar preguntando en el día de hoy. Escucha bien, ¿eh? la siguiente pregunta. Para participar al 11-6400-6147, la pregunta es: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? De vuelta te la vuelvo a repetir. ¿El Mar Muerto es realmente un mar? Bueno, todos los que quieran participar por el premio, al final del programa vamos a estar sorteando. ¿Y quién te dice que el ganador de la consigna podés ser vos? ¿Y quién te dice que te lleves la caja de bombones de fruta, gentileza de Dietética Quilmes? Somos Alta Tarde, somos FM Box 102.9, somos música de todos los tiempos. Acordate que en esta tarde maravillosa de 2 horas, todos tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Preparados? 3, 2, 1. Apretamos el acelerador y empezamos a viajar a través del tiempo. Y vamos a estar hablando de esta banda ahora enseguida. Vamos al año 1990, género dance pop electrónica. En aquellos tiempos la música disco dance con el tiempo se empezó a convertir en música electrónica, pero para aquellos tiempos era unos fenómenos radiales y excelentes discos que llegaron a ocupar los primeros puestos de todos los charts europeos. Llega ahora Alta Tarde este clásico de Black Box, Ride on Time. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Bienvenidos. Esta es La Onda de Buenos Aires. La Onda de Buenos Aires. 102.9 Onda Box. Hola, buenas tardes, amigos de Alta Tarde. Mi nombre es Cris, soy de Quilmes Oeste. Bueno, quiero agradecerles por la compañía que me hacen. Me encanta la música que están pasando. Me encanta el locutor. La info, que eso es un montón de trabajo, que nos acercan cosas que no sabemos a los oyentes. Así que nada, los sigo escuchando. Bueno, y saludos para mis amiguitas de Zumba. Les mando un beso grande a todos. El primer sencillo, Right on Time, fue su mayor éxito no solo en Italia, sino en el resto de Europa y Estados Unidos. Fue un sencillo muy vendido en el Reino Unido en 1989 por 6 semanas seguidas. Se ubicó en el puesto número 1 en las listas y hasta hoy figura entre los top 100 de los sencillos más vendidos en Europa. Una de las mayores particulares de Black Box fue que los productores usaron una modelo para las apariciones en programas de TV y en los videoclips. La modelo era la francesa Catherine Keenol, que doblaba los vocales sampleados de la canción Love Sensation en 1979, éxito de la era disco de la voz de Loliatta Holloway, producida por Dan Hartman, aún con el éxito sencillo Black Box. Y después cuentan que terminó perdiendo un juicio millonario porque le ponían la voz justamente de la cantante Loliatta Holloway. La consigna del día de hoy es la siguiente. La pregunta es, ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Todos los que aciertan al final del programa participan por el sorteo de una caja de bombones de frutas 100% natural, gentileza de Dietética Quilmes. Déjanos tu nombre, tu audio grabado o tu mensajito de texto al 11-6400-7047 o además también podés pedir temas o mandarle saludos a quien vos quieras. Gracias a todos los oyentes que ya se están compando con la consigna del quinto programa de Alta Tarde. Tus artistas preferidos suenan por vos, por dos, 17 grados la temperatura en Buenos Aires. Vos sabés que también Black Box fue un grupo musical formado a finales de la década de 1980 en Italia por los productores Daniele Davoli, Mirko Limoni y Valerio Simplici. Se formó como uno de los principales proyectos de Italo Dance o Italo Disco. Los productores también usaron como nombres como Starlight o Group Melody. ¿Y te quedaste con más ganas de escuchar más Black Box? Subí el volumen, esté donde estés. Nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo. Somos 102.9, somos tu onda. Subí el volumen porque ahora llega Black Box, segundo tema con Everybody, Everybody. Y acordate que la vida siempre es mejor con música y hasta las 4 de la tarde esto no para. Ow. To stay so lonely. si tu siesta continúa sin pausa, nosotros te mantenemos el ritmo. Ritmo. Tu siesta en Radio Box. Hola, ¿cómo va, Sergi querido, el mejor locutor de Zona Sur? Bueno, un saludito para todo el equipete de la radio, que son unos genios, y quería contestar la consigna de hoy, que el Mar Muerto no es un mar, es un lago. Ay, espero que esté buena, así me gano algo. Les mando un besito, equipete, lo mejor, alta tarde. Miri de Quilmes. Hola Sergio, ¿cómo andás? Habla Edu, chico de Abrería. ¿Todo bien? Linda tarde hoy para escuchar música. Quería dos temas de Fito Páez, el que más le guste. Un saludo para Jairo, que está haciendo un fideo con Tuco acá en Averdu. Y un saludo para Cajera, Yamila, de parte de Edu. Sigan así, con la música, a todo. Un abrazo, Sergio. Gracias totales a todos los oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante. Edu, te comento que también dejaste tu mensajito grabado. Te mando un abrazo enorme a todo el equipete ahí de la verdulería. Y te digo que Fito Páez va a sonar a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Así que prepárate que van a sonar dos temazos de Fito Páez. Gracias Cristina, gracias Miri también por estar del otro lado haciéndose el aguante. Gracias a todos los mensajes que también están llegando escritos a nuestro WhatsApp de la radio, que es el número 11-6400-7047. Estamos preguntando, ya hay muchos que están acertando, la pregunta del día de hoy para ganar el premio, que es nada más y nada menos que una caja de bombones de frutas 100% natural, gentileza de Dietética Quilmes. La pregunta es la siguiente: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Y también nos puede dejar el saludo, como hizo también Edu, Miri, y todos los que quieran participar por el premio también lo pueden hacer al 11-6400-7047. A ver, la temperatura actual en Buenos Aires es de 17 grados, dos décimas. ¿Y qué dice el pronóstico extendido para estos días? Para hoy miércoles la temperatura máxima ya llegó, la que estaba pronosticada para hoy es 18 grados, en este momento está siendo 17 grados, fresco a templado, poco cambio de temperatura. Para entrando ya para el jueves, la mínima va a ser de 11 grados y la máxima de 17 grados, templado, poco cambio de temperatura. Ya cerrando otra semana, como pasan los días volando, el viernes la mínima va a ser de 10 grados y la máxima de 14 grados, fresco, poco cambio de temperatura. Y ya entrando en el fin de semana, para el sábado mínima de 12 grados, máxima de 16 grados, templado a fresco, poco cambio de temperatura. Y ya cerrando el fin de semana, para el domingo, la mínima va a ser de 13 grados y la máxima de 15 grados. También nublado, templado a fresco, poco cambio de la temperatura. Las lluvias podrían llegar recién el lunes, así que a disfrutar toda esta semana y el fin de, que las temperaturas van a estar un poquito fresco, pero con temperaturas dentro de todo agradables. Ya se está quedando muy atrás el frío polar que tuvimos los meses anteriores. 11-6400-7047. Seguís participando por el premio del día de hoy, una caja de bombones de fruta, gentileza de Dietética Quilmes. La pregunta es: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? ¿Quién te dice que la ganadora o ganador seas vos? Además podés saludar a quien vos quieras. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y seguimos viajando a través del tiempo. Subí el volumen, estés donde estés. Nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Somos 102.9 FM Box. Somos Alta Tarde. Y ahora llega otro clásico de clásico para bailar estés donde estés. Llega New Order, Bizarre Love Triangle. Hasta las 16 horas, esto no para, subí el volumen. Bájate la aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola, soy Franco de Quilmes. Sí, es un mar, el Mar Muerto es un mar, se denomina así por su alta salinidad. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y quería pedir un tema de Morrissey, Every Day is Like Sunday. Muchas gracias, abrazo gigante. Hola chicos de Radio Box, soy Miriam de Quilmes Oeste. Bueno, quería contestar la consigna. Sí, el Mar Muerto es un mar y se le denomina así por su alta salinidad, 10 veces mayor a los océanos convencionales. Así que les mando un beso a todos, a mis compas de Zumba, y quisiera pedir un tema, si puede ser, de Desenchanté. Es un americano que me encanta, así que si se puede, genial. Un beso grande al locutor y a la gente que está ahí en la radio. Gracias, me hacen mucha compañía. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado participando por la consigna, mandando saludos, pidiendo temas. Acuérdense que los temas que no entren durante las dos horas van a estar sonando después de las 4 de la tarde. Ya van a quedar programados para compensar a todos nuestros queridos oyentes que se están contactando al 11-6400-7047 y enseguida voy a estar leyendo todos los mensajes que también están llegando, no solo por grabado de audio, sino también por mensajito de texto en el WhatsApp. A ver, New Order quiere decir la o Nueva Orden. Es un grupo británico de rock y electrónica formado en 1980 y creado por los ex miembros de Joy Division tras la disolución del grupo por el suicidio de Ian Curtis. Se ha convertido en una de las bandas más aclamadas por la crítica y una de las más influyentes de la década de los 1980. Durante sus primeros años estuvieron fuertemente influenciados por el legado musical de Joy Division por su experiencia en la temprana escena de New York a inicios de la década de 1980. Además, se expandió su conocimiento en la música dance y les contribuyó a incorporar elementos de ese estilo en sus obras. El éxito de la banda, publicada en 1983, fue Blue Monday, se convirtió en el disco de 12 pulgadas más vendido en toda la historia. Es el claro ejemplo de que, como la banda se transformó su sonido y adquirió su propia esencia, fueron la banda representativa de la desaparecida discográfica independiente de Manchester Factory Records. Seguí subiendo el volumen, seguimos viajando a través del tiempo, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Todos tus artistas preferidos suenan por dos. Corre la silla, corre el escritorio, esté donde estés, te hacemos muy buena compañía hasta las 4 de la tarde, esto no para. Llega el segundo tema de New Order, esta banda británica con otro clásico que llega para aterrizar en Alta Tarde, True Fe. Bienvenidos a Alta Tarde, que hasta las 4 de la tarde esto no para. We are paid. la siesta. Se frena el movimiento. Muchos descansan, nosotros no. Radio Box. Una siesta sin pausa. Como vos. Hola Sergio, Rafa acá de Quilmes. Para contestar la consigna, sí, el Mar Muerto tiene las mayores concentraciones de sal. Y creo que 10 veces más que los mares tradicionales. Y bueno, es un mar, tal cual. ¿Qué haces, Sergio? Sí, el Mar Muerto es un mar. Te habla el chico de Verdú. A ver si gano algo. Dale un abrazo, Sergio. Siga así. Buena tarde. ...11-6400-7047... Hoy estamos preguntando para ganar una caja de bombones de fruta, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806... La pregunta es la siguiente: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Y ya tenemos un montón de mensajitos. Gracias a todos los oyentes que se están contactando con nosotros. Le mandamos un saludo gigante a Fran y a Miria de Quilmes. También saludos grandes a Laura, a Marina, a Fernando, Josecito, Eliana, José, Luis y a todo el equipo de Major Diet. Gracias por hacernos el aguante todos los miércoles. También, a ver, tenemos más mensajitos acá de Mónica de Gleu, de Ivana, de Claudia, de Lorena. Gracias a todos por estar de otro lado. Y también, a ver, oyentes que están participando también por la consigna. Daniel, buenas tardes a todos. Soy Daniel de Quilmes. Como su nombre indica, el Mar Muerto es un mar. Eso sí, no es convencional. Su nombre deriva de la altísima concentración salina que poseen sus aguas, que llega a ser unas 10 veces superior a la del agua de los océanos. Hola, amigo de vos. Sí, es un mar, dice Daniel de Quilmes. También nos saluda Hernán de Varela City. El Mar Muerto es un lago. Acá tenemos en Carué nuestro lago de las mismas características. Lo visitamos, es un lugar hermoso. Gracias también, abrazo gigante, Hernán de Varela City, quien te dice que el ganador está por ahí, ¿eh? Hola Sergio, soy Germán. Excelente programa. Saludos a Sebastián, que hoy no vino a trabajar y me dejó solo en la fábrica de baldosas. El Mar Muerto no es un mar, es un lago que se encuentra en el continente de Asia. Gracias Germán también por participar y por estar del otro lado también haciéndonos el aguante. Y ahora vamos a hablar un poquito de los productos naturales que conseguís en Dietética Quilmes. Y hoy hablamos nada más y nada menos que de la cola de caballo. Es una especie de arbusto y es excelente para la retención de líquidos. Es ideal para mezclar en el mate o hacer infusión. Se puede tomar de 2 tés diarios y además también es bueno para retención de líquidos. También es bueno para cistitis, infecciones urinarias y también es muy bueno para todo lo que sea la parte digestiva y también para el tema de aporte de hierro. La cola de caballo lo podés mezclar, lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, de lo cual lo podés mezclar con el mate o te haces la infusión y podés tomar hasta 2 tés por día. Cola de caballo, excelente hierba y excelente hierba para todo lo que sea retención de líquidos, inflamación y para infecciones urinarias específicamente. Hoy hablamos nada más y nada menos recién de la cola de caballo. Y acordate que seguís participando, seguís disfrutando de la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. La pregunta para ganar: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? 11-6400-7047 y quien te dice que el ganador o la ganadora seas vos al final del programa. Subí más el volumen, porque ahora nos vamos al año 1987. Llega R.E.M. con otro clásico de clásico, The One I Love. Subí el volumen, estás en Alta Tarde, estás en el medio, en la tarde de Radio Box 102.9. Bienvenidos y bienvenidas. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Muy buenos días, Sergio, un día más, cada miércoles, escuchándote, y al finalizar del programa me puedes pasar el 2x1 de Hypen. Son surcoreanos, es un grupo de chicos que tienen buenas canciones. Ya les pongo el nombre del grupo y las canciones son los siguientes. Y va con los títulos, así ya, para que después, para que no te confundas. La primera es Drunky Dance, esa es la primera, tiene mucha molestia. La segunda es Bro, de Headback. Ajá, ya, yo sé que no van a entender, ya les pongo ambos títulos para que puedan entender. Me llamo Xiomara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de programar al final del turno mi petición de 2x1 de Hypen. Muchísimas gracias y que tenga un maravilloso miércoles. Gracias Rafa de Quilmes, gracias Franco también de Berazategui, Franco también de Quilmes. Gracias a Xiomara, que se acaba de conectar recién también con su mensajito grabado, que siempre nos pide temas musicales, que nos escucha de Ecuador a través de la radio online. Gracias a todos los oyentes que van pidiendo temas. Acuérdense que después de las 4 de la tarde van a quedar programados los temas para que puedan seguir disfrutando de la mejor música de todos los tiempos. Y me estaban preguntando también qué más beneficios tiene la cola de caballo. También es muy buena para el hígado. Además, favorece la eliminación de toxinas desde el hígado. También es excelente, como te dije antes, depurativo y diurético. Suele utilizarse también para retención de líquidos. Además, para infecciones urinarias, como te decía también antes en lo que te iba comentando. Cistitis, y también es muy bueno para los cálculos renales. la cola de caballo, como te explicaba recién, me estaban preguntando, se hace la infusión y se pueden tomar hasta 2 té por día, y también es muy bueno para mezclar la hierba con la hierba que estás acostumbrado a tomar en el mate. Y seguimos disfrutando de la música de todos los tiempos, porque tus artistas preferidos suenan, sí, suenan por dos. R.E.M. fue una banda de rock estadounidense formada en Georgia en 1980 por el baterista Bill Berry, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills y el vocalista principal Michael Stipe, quienes eran estudiantes de la Universidad de Georgia. Las notas de algunos de los álbumes de la banda incluyen el abogado Bertie Down y el manager Jefferson Holt. Como miembros no musicales, fue una de las primeras bandas de rock alternativo. Se destacaron por el estilo de guitarra arpegiado y sonoro de Buck, la distinta calidad vocal de Stipe, su presencia escénica única y letras oscuras. Las líneas también fueron bajo melódicas de coro de Mills y el estilo de batería ajustado y sobrio de Barry. A principios de la década de 1990, otros grupos de rock alternativo como Nirvana y vieron el grupo como pionero del género, después de que la banda de 1997 continuó su carrera en la década de 2000 con una mezcla de éxito comercial y de algunas críticas. La banda se separó amistosamente en el 2011 y los miembros dedicaron tiempo a los proyectos de solitario. Después de haber vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo y convertirse en uno de los actos musicales más vendidos del mundo. ...11-6400-7047... El Mar Muerto es realmente un mar, gracias a todos los oyentes que están del otro lado, haciéndonos el aguante, nosotros de este lado y ustedes del otro lado. ¿Y qué te parece si seguimos disfrutando de más R.E.M. con otro clásico que llega y estaciona en Alta Tarde? Somos Alta Tarde, somos el 102.9... donde los clásicos en alta tarde suenan a full. Alta Tarde. Y ahora llega con James Happy People. Bienvenidos. Esto hasta las 4 de la tarde no para. Yeah.

tiene por la cantidad que abarca de kilómetros, que son 80 kilómetros largo por 16 de ancho máximo, y bueno, es conocido por el Mar de la Muerte, le decían, por la cantidad, por la poca cantidad de vida que había. Saludos. Segunda hora de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Quédate prendido en el 102.9 y después todos los temas que van pidiendo del otro lado van a estar quedando sintonizados, grabados para pasarlo después de las 4 de la tarde. Recién pasaban dos temas de esta banda exitosa, Riem. Vos sabés que el sencillo que acabamos de escuchar recién del Yannis Happy People, lanzado por la banda estadounidense Arrien, que apareciera en un icono álbum Out of Time, publicado en el año de 1991, después de haber sido uno de los grandes éxitos, la banda repudió la canción y no fue interpretada en vivo ni la incluyeron en su álbum recopilatorio titulado In Time, The Best of Arrien, 1988-2003. ¿Por qué? Fue grabado durante el año en 1990 con la colaboración de Kate Pearson, cantante de la banda B52, y que se pudo escuchar con el tema así como verse en el video. Llegó a ser un hit, de hecho, en aquel momento fue aceptada por la crítica especializada por sus matices pop, además de la ironía dentro de su letra. Sin embargo, aunque parezca una canción llena de felicidad y alegría, tenía un significado como más profundo, oscuro. Por eso la banda nunca la tocó en vivo y no la... la repudió la canción, interpretada en vivo, cuando realmente fue un éxito excelente, extraordinario de la banda. Pero bueno, cosas que pasan. Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas. Y seguimos a full con la consigna del día de hoy. Te estamos preguntando al 11-6400-7047 la siguiente pregunta. ¿El Mar Muerto es realmente un mar? Tenemos un montón de oyentes que han acertado con la consigna del día de hoy y ya están anotados para participar en el sorteo al final del programa. Además, podés dejarnos tus saludos a quien quieras vos saludar. Podés seguir programando temas para escuchar a lo largo y a lo ancho de estas dos horas, o si no, van a estar sonando después de las 4 de la tarde en el extra de Alta Tarde. Gracias realmente a Rafa, todos están conectando del otro lado y nos siguen pidiendo buenos temas. Gracias por los clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y gracias por pasar de tus artistas preferidos dos temas. ¿Y qué te parece si ahora empezamos a viajar también a nivel nacional y vamos a hablar de este genio? Vamos a hablar nada más y nada menos que del trovador del rock argentino. Llega al 102.9 a esta hermosa tarde, Alta Tarde, Fito Páez con este clásico Giros. Hasta las 16 horas, esto no para. Bienvenidos a la segunda hora de Alta Tarde. Todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas. heridas casi ni se notan. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y así pasaba el primer tema de Fito Páez, Giros. Vos sabés que Rodolfo Páez, Rosario, 13 de marzo de 1963, más conocido como Fito Páez, es un músico, compositor, pianista, director de cine y cantante argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina. Es apoderado como el trovador del rock argentino y está considerado como uno de los más importantes exponentes del rock de su país y de toda Latinoamérica. Con más de 40 años de trayectoria solista, su obra musical está compuesta por 28 álbumes de estudio, un maxi sencillo, 4 álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes recopilatorios y numerosas colaboraciones juntos a destacados artistas internacionales. Además de su carrera como músico, ha incursionado como cineasta, guionista y novelista. Y ahora vamos a hablar de otra hierba que también la podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y hablamos del diente de león o también llamado amargón. Vos sabés que es una hierba excelente para desintoxicar el organismo, depurativo sanguíneo, ayuda también a desinflamar, es digestivo y hepático. También es colerética y protectora hepática, ejerce acción sobre el hígado y la vesícula biliar, también favorece la formación de secreción de bilis, lo que facilita la digestión de las grasas y previene la formación de cálculos biliares. Y también tiene la capacidad de regenerar el hígado y protegerlo también de sustancias tóxicas. El diente de león o el amargón también lo podés mezclar con la hierba que estás acostumbrado a tomar. Es un sabor muy amargo, pero es excelente para toda la parte hepática y para el hígado también. Es muy, muy bueno y también para desintoxicar y para depurar la sangre. Y si no, te haces el tecito, la infusión, podés tomar también hasta 2 té por día. Es un producto también 100% natural. Y por supuesto, lo podés adquirir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Nos escuchás en todo el mundo y en toda la Argentina a través de www.fmradiobox.com. Somos FM Box 102.9. Somos Alta Tarde. 17 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires. Tarde hermosa, un poco fresca, pero realmente una hermosa tarde de miércoles. Feliz día a todos los quilmeños y quilmeñas. Hoy es el día de Quilmes. ¿Y te quedaste con más ganas de escuchar Fito Páez? Gracias a todos los oyentes que siguen mandando los saludetes al 1164007047 y siguen pidiendo temas como Ataque 77, que también lo vamos a programar para después de las 4 de la tarde. Ahora voy a leer quién nos está mandando todos los saluditos que siguen llegando. Y acordate, si también querés participar por el premio de una caja de bombones de frutas 100% natural, me tenés que contestar lo siguiente: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Subí el volumen, esté donde estés, porque te hacemos muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Mi nombre es Sergio Saloíña y llega el segundo tema de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Y acordate que la vida siempre es mejor con más música, más música. Buenas tardes, soy Aníbal de acá de Capital. Estoy escuchando como todos los miércoles Alta Tarde con buena música y también contento por haber sido el ganador del sorteo anterior. La consigna para mí, que no es un mar, es un lago y es denominado Mar Muerto por sus grandes dimensiones y su alto grado en sal. Muchas gracias. Y suerte, muchos éxitos. Y así pasaba el 2x1 de Fito Páez. Gracias a todos los oyentes, gracias a Aníbal, gracias a Edu, a Miri, por también estar haciéndonos el aguante del otro lado. Y tenemos más saluditos que están llegando al, ya te digo enseguida, al 1164007047 y se están enganchando a full con la consigna del día de hoy. A ver, escuchamos un poco más de música de fondo. Dejanos tu WhatsApp escrito o grabado para mandar saludos, pedir temas o para participar de una caja de bombones de frutas 100% natural. ¿Y qué te parece si hacemos ahora historia en Alta Tarde? Como te decía, a lo largo y a lo ancho del programa, hoy es el Día de Quilmes. ¿Por qué se celebra hoy, 14 de agosto? ¿Qué te parece si nos interiorizamos un poco juntos? El Día de Quilmes se conmemora cada año el 14 de agosto en recuerdo a este día tan importante para el pueblo de Quilmes, cuando en el año 1812 es declarado pueblo libre tras la reducción de la Santa Cruz. El origen, el Día de Quilmes fue declarado el 14 de agosto de 1812 como pueblo libre por el primer triunvirato. Es a partir de ese año cuando las celebraciones en este día se siguen sucediendo cada año. En un día en el que se quiere rescatar y revalorizar todas las costumbres, encereres, la historia de los pueblos indígenas, que se llamó Quilmes. Fue una población procolombina instalada en los valles calchaquíes a lo largo de la existencia de las relaciones de este pueblo como otros pueblos. no fue nada bueno. Era un pueblo independiente y muy numeroso. Llegaron a crear lo que hoy en día se dice que fueron las primeras ciudades prehispánicas de Argentina, como un elevado número de población. Se realizan diferentes exposiciones con las que se quiere dar a conocer a la población argentina cómo vivió este pueblo. Las costumbres, orígenes, población, cultivos, así como la historia de un pueblo que en el día de hoy ya se sigue recordando. Cuando los europeos llegaron a esta zona con la intención de conquistarla, el pueblo de Quilmes se opuso rotundamente a que esto ocurriera. En el año 1667 fueron derrotados por los españoles y obligados a trasladarse a Buenos Aires. Era tan grande el ego y el orgullo de este pueblo que muchos de ellos prefirieron morir antes de acatar las órdenes de los conquistadores. Muchos otros murieron por la cantidad de enfermedades que sufrieron debido a los métodos de envenenamiento de los cultivos por parte del ejército español. Después de muchos años de sufrimiento para la población indígena y represión de la zona, el 14 de agosto de 1812, Quilmes es declarado como pueblo libre. Y es a partir de este momento cuando este pueblo comienza a evolucionar con importantes ejemplos como la llegada del ferrocarril, el telégrafo, el tranvía o el primer periódico entre 1872 y 1873. Y además, en el año 1888 comienza en Quilmes la producción de cerveza, pionera en ese momento. El 2 de agosto de 1916 fue declarada ciudad. Esta ciudad es una de las más antiguas considerada de Buenos Aires, situada en el sur de Gran Buenos Aires, Argentina. Disfrutan de un tiempo templado todo el año, con unas temperaturas medias entre los 11 y los 25 grados, pudiendo llegar a temperaturas más bajas y más altas tanto en invierno como en verano. Años más tarde, en el año 1986, se presentó la creación de la Universidad de Quilmes, en la que una vez construida comenzaron sus estudios un gran número de estudiantes por su cercanía para poder realizar sus estudios. Y a lo largo de la vida, el pueblo de Quilmes se han producido grandes avances en la ciudad, sobre todo a nivel tecnológico. Por eso se celebra el Día de Quilmes, un día como el de hoy. Hicimos historia en Alta Tarde. Somos Alta Tarde, somos música de todos los tiempos. Somos FM Box 102.9. A ver, tenemos más saluditos que están llegando. A ver. Hola Sergio Firmes, seguimos escuchando en Mayorista 10. Si se puede, me gustaría escuchar un tema de Runaway de Bon Jovi. Gracias, ya lo vamos a estar programando también. También nos saluda Germán, pueden ser dos temas de Ataque 77, Espadas Serpientes y El Cielo Puede Esperar. Gracias. Gracias a vos, Germán, por hacernos el aguante del otro lado. Subí el volumen, esté donde estés, porque ahora llega más rock nacional del álbum Gol de Mujer, año 1998. Llega a Alta Tarde dividido con este clásico Nene de antes. Subí el volumen que hasta las 4 de la tarde esto no para. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Divididos es un grupo musical de rock argentina fundado en 1988 por Ricardo Mollo y Diego Arnedo, ex integrantes de MAM, junto a Omar Mollo de Sumo, cuando esta banda se disolvió por la muerte de su líder Lucas Prodan. En sus trabajos han incursionado en estilos musicales locales como el folclore. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones tanto en forma grupal como individual. En el 2011 fue ganador del Gardel de Oro, la distinción más destacada de la música nacional, en reconocimiento de su exitosa trayectoria, premio que ha sido entregado solo 19 veces a distintos artistas tales como Luis Alberto Spinetta, Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, entre otros. ...11-6400-7047... Gracias totales a todos los oyentes que nos siguen haciendo el aguante del otro lado y siguen participando por el premio de una caja de bombones de frutas, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. La pregunta del día de hoy es: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Hay un montón de oyentes que han acertado y ya entran automáticamente en el sorteo que se va a estar haciendo al final del programa. Y voy a dar un anticipo: se viene muy pronto un especial de 3 horas de Viva los 80. Así que preparado, porque se viene un especial de 3 horas de Alta Tarde, especial de los 80, una década que marcó un mito en tu historia. Te quedaste con más ganas de esta banda exitosa que se va a estar presentando en octubre en el estadio Armando Maradona. Llega el segundo tema, porque tus artistas preferidos en Alta Tarde suenan por dos. Quédate, porque tenemos muy buena música de todos los tiempos. Hasta las 4 de la tarde no paramos y después seguimos con los extras de Alta Tarde. ¿Más ganas de Divididos? Bueno, subí el volumen porque llega desde la era de la boludez Divididos, El Arriero. Subí el volumen. Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde, esto no para. Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pagonal,

Y van pasando la última hora de Alta Tarde, ya pasaron 36 minutos de las 3 de la tarde. Temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas. Y hacemos un poco de historia porque el sábado es feriado. 17 de agosto es el aniversario de la muerte del general José de San Martín. El prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú falleció el 17 de agosto de 1850 en su casa de Boulogne-sur-Mer, Francia. Rodeado de sus seres queridos, sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en un mausoleo construido dentro de la capilla Nuestra Señora de la Paz. Vos sabés que el 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario del deceso del general San Martín, el libertador de América. En Argentina se lo reconoce como el padre de la patria. En Perú se lo recuerda libertador de aquel país con los títulos de fundador de la libertad del Perú, fundador de la república y generalísimo de las armas. En Chile su ejército ha destacado con el grado de capitán general. Pero más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental de la construcción de nuestra identidad nacional. A partir de su célebre figura y heroico prócer, se construye esa gran narración que nos explica como país. Por eso, rememorar su vida a partir de un nuevo aniversario de su muerte es recordar ese relato que escuchamos en los actos escolares de nuestra infancia, esa gran narración que nos conformó como comunidad y que debemos pensar y reconsiderar en nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana. Traemos un breve relato de Bartolomé Mitre en el aniversario de la muerte del prócer del año de 1950. Los hombres de acción o de pensamiento que, como San Martín, realizan grandes cosas son almas apasionadas que elevan sus pasiones a la potencia de genio y las convierten en fuerzas para obrar sobre los acontecimientos, dirigirlos o servirlos. Obran sobre su tiempo como una acción eficiente o se lanzan en las corrientes permanentes y de este modo su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o como pensamiento trascendal. El sábado 17 de agosto, aniversario de la muerte del general José de San Martín. Hicimos historia en Alta Tarde. Y seguimos haciendo historia porque los clásicos no paran. La música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y ahora sí, subí más el volumen, corré el escritorio, corré las mesas, corré las sillas, tomate un rico café, un rico té, un té verde, un té rojo. Estés haciendo lo que estés haciendo, subí más el volumen porque empezamos a bailar con otro clásico de los años 80 que marcó un mito en tu historia. Llega ahora Eurythmics con este clásico de Sweet Dreams. Y acordate que la vida siempre es mejor con música hasta las 4 de la tarde. Somos Alta Tarde por tu radio favorita, 102.9. Y esto no para. Travel the world and the seven seas. Everybody es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Estamos entrando en los últimos minutos de Alta Tarde. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Muchos oyentes que se coparon con la consigna del día de hoy nos siguen pidiendo más temas. Ya hay varios ganadores, muchos ganadores. Enseguida vamos a estar diciendo quién se gana la caja de bombones de 100% de fruta, que gentileza, por supuesto, de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias a Jorge de Quilmes, que nos está haciendo el aguante de otro lado. También al Rock Lionel, gracias. También pide tema de los Rolling Stones. Gracias también, Rock, por estar del otro lado. A ver. Me están pidiendo temas ya para el especial los 80. Lo voy a tirar el próximo fin de semana y van a sonar temas, obviamente, de la década, una década increíble, una década que marcó un mito en tu historia. Va a estar sonando muchos lentos, así que prepárate para disfrutar prontito 3 horas de Alta Tarde con clásicos de una década, los 80. ¡Viva los 80! Próximamente en Alta Tarde. Tus artistas preferidos suenan por dos. Tarde maravillosa en Baires. ¿Y vos dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando un rico té? ¿Quizás estás terminando la tarea laboral o te estás preparando para ir a estudiar? ¿Quizás algún parcial? Nosotros te seguimos acompañando con muy buena música de todos los tiempos. ¿Te quedaste con más ganas de Eurythmy? Bueno, yo te diría que subas el volumen al tope porque llega otro clásico que sonó fuerte en todos los charts europeos. Llega con otro clásico, Here Comes the Rain Again. Subí el volumen porque hasta las 4 de la tarde, más el espacio extra, no paramos en Alta Tarde. y sentila. Y sentila. Radio Vox. La tarde. Mucho más. Mucho más. Muy bien, Germán de Quilmes. Muy bien, Hernán de Varela. Muy bien, Rafa de Quilmes. Muy bien. Varios, Fran Torresi también de Quilmes Oeste y muchos otros oyentes que han acertado la pregunta, la consigna del día de hoy. A todos los que se fueron comunicando al 11-6400-7047 y participaron por el premio, ya vamos a decir enseguidita quién es el ganador. Yo a lo largo y a lo ancho del programa pregunté, ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Bueno, atención, el Mar Muerto no es realmente un mar, sino es un lago. El Mar Muerto es real, no es realmente un mar, sino es un lago. Muy bien a todos los que participaron, a todos los que ganaron. Enseguida, en minutitos, vamos a estar diciendo quién es el ganador de esa caja riquísima de bombones de frutas. Por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Pasan los minutos, pasan las horas. Y ahora vamos a hacer un adelanto de lo que se viene. Este tema va a sonar en los 80. ¿Estás preparado? Subí el volumen porque se viene un especial de los 80 y va a estar sonando este tema. Llega ahora Morrissey, Sweet Head. Subí el volumen, esté donde estés, hasta las 4. Esto es Alta Tarde en tu radio favorita, 102.9. Why do you come here? Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, estamos entrando en los últimos 5 minutos del programa. Gracias totales a todos los oyentes que nos hicieron el aguante del otro lado. Gracias por estar escuchando el quinto programa de Alta Tarde. Como te decía, muy pronto se viene un especial de los 80 y va a estar sonando clásicos, por supuesto, de una década indiscutible, donde salieron grosos artistas de todos los tiempos. A ver, vamos a hacer sonar las trompetas y los platillos. La pregunta era la siguiente: ¿el Mar Muerto es realmente un mar? Y la respuesta es: el Mar Muerto no es realmente un mar, sino un lago. Y el ganador del quinto programa de Alta Tarde, que se lleva la caja de bombones muy rico, 100% naturales, es 1, 2, 3, el ganador es Fran Torresi de Quilmes Oeste. Genio Fran Torresi, que contestó excelentemente bien. Vamos a estar contactando con el celular que quedó grabado ahí en el WhatsApp de la radio y nos vamos a contactar con vos y te vamos a decir cómo tenés que hacer para retirar el premio mañana o pasado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Vamos entrando en los últimos minutos de Alta Tarde. Después se viene un 2x1 extra, donde vas a estar escuchando los temas que fuiste programando que no pudieron pasarse en estas 2 horas. Así que de 4 a 5 quedate en el 102.9, que va a estar sonando los temas que vos elegiste al 11 6400 7047. Gracias, Damián Espadea, como siempre, todos los miércoles, un genio ahí en las bandejas haciendo excelentes movimientos de bandeja y acompañando a lo largo y a lo ancho de estas 2 horas. Mi nombre es Sergio Saloíña y me están llegando un sticker. ¡Qué genio! Muy bueno, gracias, gracias a todos los oyentes. ¡Ay, tengo más saludos! Perdón, que me están llegando. Para, a ver, ya los digo enseguida. A ver, le mandamos un beso grande a Georgina de Quilmes, a su hija, nos están escuchando, nos felicita por la música y el programa. También a Neki de Capital, que nos está haciendo el aguante también del otro lado, nos está escuchando y les encantan los temas musicales. También a Esteban de Capital, allá por Congreso, nos está escuchando también. Gracias realmente a todos los oyentes que nos hicieron el aguante a lo largo y a lo ancho de estas 2 horas. Vamos cerrando el programa. Lo que te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está bien, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Que tengan un excelente miércoles, una excelente semana y un hermoso fin de semana. Disfrutar a pleno, porque la temperatura, como te decía, van a estar entre los 17 y 18 grados. No se pronostican lluvias, así que a disfrutar de la mejor manera. Y feliz día de la niñez para todos los chicos el domingo, ¿eh? A disfrutar a pleno en familia con todos sus seres queridos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, solo si Dios quiere. Que tengan una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Y hasta la próxima, lo dejo con más clásicos de todos los tiempos. Y prepárense, porque pronto se viene especial de los 80. Mi nombre es Sergio Saloviño, yo te digo chau chau. Hasta el próximo miércoles. Gracias. We'll be right back.